se satura un poco. Ahí está. Callejeros, pues de nuevo en este espacio de A la Calle. Hoy también muy, muy bien recibidos, muchas gracias, y muy resguardaditos también de estos fríos que en estas últimas fechas se nos ha presentado. Sí, sí, nos ha tapado y nos ha tapado hasta todo, ¿no? Bárbaro. Pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por el recibimiento que nos hace favor nuestra invitada de tener con nosotros, y a ustedes la gran invitación de que se puedan unir con nosotros a la plática, a la conversación, a través de los medios de contacto que A la Calle tiene siempre disponibles. El teléfono Lada sin costo, 01-800-716-2330. No. Ay, sí, perdón. 716. 716-2330. O también la Lada local, por si gustan llamarnos, 238-5111. E igualmente, bueno, Jenny, el indiscutible messengerzazo en el espacio cibernético de A la Calle. Para que no digan que estemos desconectados, a la calle radio @hotmail.com. Y pues también nos pueden sintonizar a través de www.radioqueretaro.org, y así están en estas cuestiones en las computadoras. Y si todavía, bueno, a lo mejor hay gente que está trabajando los sábados en la tarde, los compadecemos un poco, pero también si andan por ahí navegando, solamente esparciéndose un poco y tranquilizándose, bueno, pues también están estos medios digitales que están abiertos para cualquier comentario, sugerencia, pregunta, propuesta musical. A la Calle todavía tiene mucho que ofrecer para este año 2009. Bien, pues hemos dicho ya que el riesgo pertenece propiamente a el contexto en el que vivimos ya día a día, y esta sociedad moderna, si algo también, o posmoderna para muchos ya, en algo que podría definirnos, es justamente esto, que vivimos en sociedades de riesgo, mayor o menor, pero es algo que ya cada vez se vuelve más cotidiano, y bueno, nosotros como jóvenes pues no estamos exentos. Para platicar a lo largo de lo que tenemos de programa sobre este tema, estaremos platicando con nuestra invitada Sabrina. Eso fue, hay que borrarle. Estaremos platicando con Sabrina, pero que para que la conozcamos todos. Que se presente, que se presente. Que ella misma nos cuente. Ok, bueno, pues yo soy Sabrina Bárcenas Pacheco. Soy psicóloga de profesión y mexicana de corazón. Bien, bien, bien. De verdad, con mucha alegría y con mucho gusto de ser de verdad mexicana. Creo que uno de los grandes retos de nuestra época es de verdad apasionarnos por nuestro país y apasionarnos por nuestro lugar en donde vivimos, que es Querétaro. Porque creo que una de las razones por las cuales estamos en riesgo es justo porque no hacemos raíces. Entonces, muy orgullosamente mexicana. Y bueno, pues soy especialista en intervención en crisis y me dedico además a dar terapia de manera individual, de parejas, de niños, de adolescentes. Entonces, bueno, pues en ese sentido estoy en contacto con esta población de riesgo. Claro. Y bueno, pues espero serles útil a todos los jóvenes que estén llamando, porque ya estoy un poquito ruquita, pero ahí la vamos dando. No, no, para nada, para nada. Pues muchísimas gracias por recibirnos y pues por esta platiquita. Sale, pues aquí, para servirles. Oye, Sabrina, entonces, a ver, para abrir cancha, para empezar, ¿qué podemos entender por factores de riesgo? Ok, mira, los factores de riesgo en realidad pueden ser tres en general. Uh-huh. Los factores sociales, los factores familiares, los factores espirituales. Es decir, okay, ¿cómo que hay un factor espiritual? Claro. Pues sí, a veces este desarraigo de fe no quiere decir que creas en una religión en, claro, específico, sino que tengas un sentido de vida, que tengas un sentido de pertenencia y que te une con una comunidad en general. Y esto de verdad es uno de los grandes problemas que estamos tocando ahorita, esta falta como de fe, de esperanza, ahorita con todo esto de la crisis. Uh-huh. Por lo menos yo aquí en mi práctica privada he visto cómo ha aumentado esto de riesgo justo por el temor a no tener. Claro. Y esto es pues un punto bien importante, ¿no? En cada uno de nosotros estas tres dimensiones, digamos, operan en nuestras realidades. Uh-huh. Y de repente tendremos una más cargada que la otra, ¿o cómo podría funcionar esto? Evidentemente, pues entre más sano estás, pues más equilibrado está. Cierto. Estas tres partes. Pues sí, ¿no? Uh-huh. Entre más en riesgo estás, más desequilibrado está. O todo se carga a un lado, o se carga al otro, o deja de haber contacto con todas. Digo, por ejemplo, un suicidio, el deseo de morir, pues es justo la desconexión de los factores familiares, de los factores sociales, de los factores espirituales. Claro, ¿no? Y que estos tres factores pueden estar en riesgo en cualquier etapa de nuestra vida, uh-huh, y no es exclusivamente en jóvenes, ¿no? Por ejemplo. No, por supuesto que no. De hecho, digamos que podemos hablar de dos características para ver en dónde va aumentando el riesgo. Hay riesgos circunstanciales o crisis circunstanciales que tienen que ver con cosas que nos ocurren a lo largo de la vida, como un desastre natural y que no tenemos como pues manera de evitarlo, ¿no? Uh-huh. Como aquella inundación que hubo aquí en Querétaro, pues a todos nos movió cosas, ¿no? Uh-huh. Y nos hace tocar cierta inseguridad, ¿no? Y están las crisis de desarrollo, que a lo largo de nuestra vida estas crisis nos ayudan a salir, ¿no? A crecer. Los mismos chavos, por ser adolescentes, tocan como el sentido de vida, qué onda, verdaderamente, claro, creo lo que mis papás creen o no creen, ¿no? Claro. Quiero seguir donde estoy o ya no quiero estar. Todos estos cuestionamientos nos mueven, son crisis. Y dependiendo de qué tan fuerte yo esté o de qué tan equilibrado estén estos factores, pues va a implicar las herramientas que tengo para enfrentar esa crisis. Y a veces, como no estoy equilibrada, pues tiendo a caer, por ejemplo, en una adicción. De acuerdo. En, claro, una anorexia, en una bulimia. Claro. Y creo que estos son como los factores de riesgo más identificables que puede haber ahorita en la juventud actual y sobre todo en el país, ¿no? Sí. ¿Qué otros factores de riesgo pudiéramos ver en los jóvenes contemporáneos? Mira, para mí creo que uno de los puntos más importantes es este con el que inicié, del desarraigo. Muchas veces ya los chavos ya no saben ni a dónde pertenecen. Y además no quieren pertenecer a donde pertenecen. Entonces, ¿en dónde quepo, no? ¿En qué lugar es donde verdaderamente estoy? Y a veces nos metemos en crisis o en situaciones de riesgo muy altas justo por esta identidad que se genera en un grupo. O sea, si empiezo a generarme mi nueva familia, ¿no? Mi nuevo grupo. Y a veces, pues, no es el grupo más sanito, que digamos, ¿no? Claro. Y empiezo a gestarme en situaciones de riesgo, ¿no? Puede ser que estas búsquedas que de alguna manera se pudieran echar a andar a través de estos desarraigos en algún momento pudieran ser, por así decirlo, positivas. Uh-huh. Porque, bueno, es desanclar e ir arrojarse a ese mar en las búsquedas, en mi conocimiento del mío y del otro generalizado también, pero a veces nos faltan las herramientas para sobrevivir a las oleadas grandes, para tomar los rumbos justamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué podemos como jóvenes ir logrando para que estos desarraigos que tú observas en los jóvenes contemporáneos no sean por lo menos tan descontroladores de nuestro rumbo? Pues para mí está justo en la fe en el grupo, en la fe en la sociedad, en la confianza de que como sociedad estamos siendo contenidos. O sea, si un chavo empieza a tener fe en que va a tener trabajo, en que va a tener posibilidades abiertas en el mundo, ¿no? Que se está descongelando el polo, o sea, uh-huh, o sea, como empieza a haber fe hacia el futuro, pues se genera en sí mismo automáticamente un arraigo y una gana de pertenecer. De acuerdo. Entonces sí, para mí es importante, muy importante esto de la fe y de trabajar para la fe. No una fe, vuelvo a insistir, religiosa, sí, sino una fe en la vida, de crear, de co-crear. El adolescente para mí es mágico en ese sentido, los chavos son mágicos porque están completamente co-creadores. Yo sí los asemejo con Dios ahí, porque todo lo generan. O sea, es cuando más ideas tienen, cuando más impulso tienen, cuando más participan, cuando más involucran socialmente. Entonces, esto que ustedes hacen de participación social, digo, es donde más tiene que haber más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes. Y eso le da arraigo y le da la posibilidad de no caer en un factor de riesgo. Pues justamente hablando de fe, esta canción de George Michael, que se llama Faith. Esto es A la Calle, no se vayan. Se me ocurrió.